Radio Ubrique con el carnaval. Con la responsabilidad de seguir mejorando y seguir ofreciendo lo mejor que tiene la Chirigota de los Niños, volvía el pasado año a la oficialidad, que no al carnaval, donde no faltan desde el año 2010, año en el que germinaba este grupo. Lo hacían con un plantel renovado, con numerosas incorporaciones y con un repertorio, lo cierto es que muy completo, en el que no eludieron la crítica ni la autocrítica, sin dejar de lado, como siempre, ¿no?, el humor y la carga tal y como la entienden ellos. Con algunas dificultades y más contratiempos de los que les hubiera gustado, a buen seguro, la Chirigota de nuevo, escribe en su mayoría José Carlos Benítez, vuelve a cumplir con su compromiso, empujado a buen seguro por los buenos recuerdos que le deja esta última agrupación, Ocuri no paga traidores. José Carlos Benítez, buenas tardes. Buenas tardes. José Manuel Gago, José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Juan Carlos Domínguez, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero empezar por ahí, los buenos recuerdos entiendo yo que os tiene que dejar, José Carlos, si quieres te miro primero a ti, pero también por esa sinergia y conexión, creo que aquí lo hablabais el año pasado, con las nuevas incorporaciones, ¿no? Yo luego, escuchando un poco la entrevista, digo, es que lo estaban ya dejando ver, y yo creo que eso se plasmó en el escenario, ¿no? Claro, sí. Mira, nosotros somos un grupo que llevamos muchos años juntos y pues ya hay como dentro del grupo una jerarquía y demás, y ellos que llegaron nuevos, pues vamos, lo entendieron perfectamente y vamos, como si llevaran toda la vida con nosotros también, desde luego. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Y vamos, se veía en el escenario la conexión que había entre nosotros. Sí, sí, es que yo creo que eso, que ustedes lo supisteis ver en los ensayos, lo que luego nosotros, José Manuel y Juan Carlos, vimos sobre el escenario. Hombre, nosotros al final somos colegas de ellos también. Nosotros hemos estado conociéndolos desde antes, hemos ensayado con ellos cuando estaban en los Ordoñes y demás, y siempre nos hemos llevado bien. Entonces, cuando llegaron con nosotros, desde el primer momento iba todo perfecto. Uh-huh. Quizás la única sorpresa, a lo mejor, José Manuel, de que eso fuese, o que fuese todo tan bien o tan rodado desde el minuto uno, ¿no? A lo mejor lo lógico era que no sé si también os pasó que la agrupación fue creciendo durante el carnaval, pero sí, de verdad, a lo mejor la sorpresa agradable es ese, ¿no? Desde el minuto uno, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sabíamos básicamente, al tomar la decisión de, cuando se habla en el grupo y tal, que si decidimos que entraran y tal, o cuando se llega a un acuerdo para que entraran, yo creo que lo teníamos ya realmente claro de que íbamos a funcionar, porque ya te digo, como ha dicho Charlie, éramos amigos, sabíamos que ellos funcionaban también en la agrupación, nos gustaba lo que hacían ellos igualmente, y sabíamos que eran buenos, en verdad. Porque, y bueno, igual que Eduardo, vamos, Eduardo salió el año pasado también, sí, por primera vez. Que eso, que Eduardo también sabíamos que lo que era, ¿sabes? Que no es que entraran un poco a ciegas, que sabíamos cómo que íbamos a funcionar realmente. Entonces yo creo que desde el minuto uno, como dices tú, creíamos que íbamos a funcionar, ¿verdad? Por lo menos en cuanto a agrupación. Después, como sonáramos, pues ya era bien verlo también, ¿sabes? Porque también el David Ordóñez con el bombo y tal, era lo mismo, lo que teníamos un poco en la duda, por lo menos yo, porque no lo había tocado nunca en realidad, ¿sabes? Pero nada, bien, con mucho ensayo y trabajando lo mejor posible, yo creo que salió bien. Una duda es que no era nueva para vosotros, ¿no? Porque con Juan Carlos también la tuviste, o sea, que os fuiste en la tesitura de un bombo nuevo. ¿Con qué, Juan Carlos? Con Juanqui. Ah, con Juanqui, claro, hombre, por supuesto. El Juanqui de Cádiz también, pero nada, al final yo creo que con los ensayos, si tiene un poco de ritmo, oído y tal, se... Juanqui era puncha, claro, eso nomás aprende. Tiraba. Pues grabando el bombo y se lo vio mil veces y ya está, va a funcionar. Lo que yo quiero saber es lo de la jerarquía, ¿eh? Como la jerarquía. No la jerarquía, esperamos, por ejemplo, allí, pues Cema se encarga de hacer el tipo. O, los roles, ¿no? Los roles. Más o menos. Y es gente que tampoco ha salido muchos años, y es gente que tampoco está muy viciada, que no... Entonces se han abordado perfectamente. Ellos vinieron allí y sabía cada uno lo que tenía que hacer y punto, ya está. Y también, ya que hablabas de Edu, ¿no? Edu y Diego con la guitarra, que, bueno, también os permitieron, ¿no? El tener esas dos guitarras también. Otros años habéis estado con una guitarra nada más. No sé si José Manuel, ¿no? Yo una vez salí, cuando los destierros de Vina, eso salí. Eso que no... Fue un poco... Como fuera tocando. ¿Qué os aportaba? ¿Qué posibilidades os daba el hecho de tener a Diego y a Edu? A la hora de meter cualquier música, pues ya ves, son dos tíos que son topezados. Entonces es normal que entre del tirón. No paran de... Tú se lo mandas la letra y ya están del tirón dándole vueltas, buscando los acordes, poniéndolo al tono. Eso no para. La facilidad realmente es que no necesitamos desde alguien externo a lo que son los guitarras, decirle esto así, esto, ¿sabes? Que al final lo hacen ellos, como tal, ¿sabes? No... Sí, nos piden opinión, pero que no le tienes que decir tú exactamente todo lo que tienen que hacer, sino que yo, esta parte tú lo ves mejor, le meto esto, pues decirme cosas y ya está, pero para ayudarnos entre todos. Sí, sí, pero que funcionaban de manera autónoma. Sí, sí, eso, van solos. No, hombre, a ver, yo... Sí, te voy diciendo un poco, esto me gusta más así, tal, o él, o Carlos, o Sally, o todos. Al final, el grupo va dando la opinión correspondiente, pero que no se le... Que ellos, sí, que son autónomos. Claro, que son autónomos perfectamente, porque más que ellos que saben de guitarra, claro, no lo sabe ninguno más de la agrupación. Entonces ellos van trabajando solo, ¿vale? Sí, no, las agrupaciones a otro nivel, Cádiz y demás, funcionan así, ¿no? Claro. Percusión, guitarra, van por otro lado y... A no ser que haya un director musical que le diga algo concreto de esto, cambiarlo, pero que después, a la hora de ensayar, ellos van solo, van autónomos. Después, en conjunto, pues sí, vamos intentando que llegue todo, que sea todo más... Que suene más agrupación, ¿sabes? Que vaya todo más coordinado. Pero lo que es la música, van ellos por su cuenta, ¿no? Decía José Manuel que... Bueno, teníais claro que iba a congeniar de tal, a nivel fuera de chirigota, ¿no? Podemos decir, ¿no? Fuera de lo que es el grupo, fuera de lo que suena. Y a lo mejor que os quedaba por ver cómo ibais a sonar. Un tono, un timbre muy reconocible vuestro, ¿no? De la chirigota, pese a las incorporaciones, ¿no? Se mantiene. No sé si estáis contentos con cómo sonaba el grupo el año pasado. Sí, por mí igual, vamos, por mí sonaba igual que los otros años. No ha habido mucha más diferencia, quizá un poco más de fuerza en el tenor, que siempre nos ha faltado un poco, pero en principio hemos ido bien. ¿Y vosotros cómo lo...? Ah, estupendo. Yo sé, es que el timbre de la chirigota siempre es el... Siempre ha sido el mismo. Sí, sí. Que... Y no sé, es que no sé... ¿Cómo vivisteis esa noche del Fato? Porque decía que después de dos años no volvíais al carnaval porque no habíais ido, pero volvíais al Fato. ¿Cómo fue esa primera noche? Oh, nervioso, tela, porque por lo menos yo, hasta que no toco pelo, aunque sepa lo que tiene entre manos, pero hasta que no lo... Aunque también hiciéramos el ensayo general la semana antes y tal, pero bueno, no es lo mismo. Tú ahí estás cantando con la familia y no es lo mismo. Y eso... Pues con bastante nervio hasta que vimos la reacción de la gente y vimos que aquello había, había gustado. Pues uh-huh. también lo que nosotros, bueno, lo que yo hago, roza, algunas veces roza el límite de lo que puede gustar o no. Y cuando vi que la reacción hacía, había sido buena, pues vamos, un alegrón. Uh-huh. No sé si luego viéndolo, escuchándolo repetido, os habéis dado cuenta que gustó más de lo que ustedes creían en una primera impresión, porque hablaba sí. contigo después de esa actuación y me decía, el público un poco frío, no sé qué, no sé si ustedes desde ver arriba a lo mejor no visteis o no fuisteis conscientes de que la agrupación gustó. Es cierto, cuando salí, cuando terminamos, no, la sensación de que había gustado tanto no era la misma después de haberla visto repetida. Al verlo repetido, sí, no, sí que me di cuenta de que aquello había, había funcionado desde el principio. ¿Y vosotros? Lo... Él es que tiene la presión del autor. A mí eso me da igual. Yo me subo, canto, me lo paso perfecto y después, hombre, mi reacción al final fue que yo me lo pasé muy bien. Y después el público, hombre, nos acompañó en lo que daba. Uh-huh. Y en concreto, la actuación para mí me pareció que estuvo bastante bien. Yo también lo creo, pero creo que José Carlos se fue con esa, claro, esa, es que él, con esa imagen. Yo pondría a, como una, voy a saltarlo aquí, yo pondría a, lo, al, a la presidencia del ayuntamiento, independientemente del color, un poquito más para atrás. Es que no me gustan ahí tan para adelante. ¿Sí? Sí, porque los veo ahí, ahí con la cara ahí mirando ahí que no... Mirando el móvil. Mirando el móvil, a lo mejor, o que no te, que como que no te quieren escuchar ahí. Me, entonces, que se vayan un poquito más para atrás, que no pasa nada. Que pongan delante a gente que quiera excusarlo, ¿verdad? Uh-huh. Una, así como dato. Como una propuesta. ¿Y tu, ¿y tu sensación en esa noche cómo fue, José? A mí es que el fato me deja un poco frío siempre, en realidad. ¿Sí? Me gusta más la calle, claro. Lo que pasa que me... No sé, creo, me da un poco de friardad el fato en general. No sé si también porque considero que estar tantas horas allí o porque escuchar, yo qué sé, que no... Creo que no, no sé, es que no me termina de convencer realmente el Fatou. Igualmente me gusta cantar en el teatro, pero después siempre salgo un poco confuso allí, la verdad. No sé por qué. Es una sensación mía. Como no está viendo la cara de la gente, tampoco sabes lo que allí, no sé. Igualmente hay veces que ha habido años que a lo mejor he visto a un público entregado, otros años no tanto, o más frío, depende del horario también, no sé. Es como contradictorio. Yo me quedo, me da, me crea confusión, hace un poco el Fatou a veces, la verdad. Dependiendo de la agrupación que haya cantado antes o después, o si había un parón, un descanso, o no sé, es como raro, no sé. Hay veces que el público termina una, un paso doble, o terminas algo, terminas una copla, la que sea, y te acompañan con algún cántico o algo, y otras veces se queda como como callado y tú te quedas allí un poco vacío hasta que, ¿sabes? Quizá no sé, eso es lo que a mí me hizo pensar el año pasado de que aquello no estaba funcionando, porque entre copla y copla allí no había un poquito más y cantamos tercero, pero que tampoco es que habíamos, claro, pero que no es culpa del público general, claro. De que en el momento allí tampoco se ha creado eso lo trabó Ricky. Que menos mal que estaba Ricky. Hombre, lo cierto es que jugáis con una baza, ya no solo por Ricky, ¿no? También un poco por el grupo, por la puesta en escena, ¿no? Ese primer impacto cuando se abren cortinas, también el juego que da, ¿no? O que daba ahí con el público, eso también, ¿no? Jugabais sí, con eso. Buscado, ¿no? Claro, claro. Queríamos crear un poquito ya de expectación y que empezara siempre con unas palabritas, un teatrillo, algo que llame de verdad a la gente y que por lo menos se metan ya en la actuación. Sí, sí, es verdad, lo tenéis un poco ahí como costumbre, ¿no? Un recurso lo hemos hecho algunas veces, sí, no, recurso, que no he buscado queriendo, sino que algunas veces nos ha salido así, bueno, pues lo hacemos, ya está. Que normalmente ese recurso sale como el día de antes. Claro, y vamos, que lo que dijo José Manuel lo ensayamos, lo ensayó el día. Precisamente os voy a preguntar eso, si eso lo pensáis en diciembre o el 3 de febrero. Recuerdo incluso el año se me ocurrió dos o tres días antes y es que no sé, yo creo que allí lo ensayamos a la misma tarde o el día antes. Posiblemente no fuera ni la frase exacta. De hecho, yo lo que iba a decir, que recuerdo el año, no sé si... El de Urique en mi nación. Que nosotros no sabíamos ni lo que iba a decir Vito. Ah, bueno, ahora, ¿verdad? No lo decía ni a nosotros, que por eso se escucha a mi vecino riéndose cuando sale en el que no es algo ensayado. Bueno, a ver, que se falla un poco antes como para que salga bien, pero que no... Que tampoco es... Si surge una idea así, se hace, y si no, pues no, tampoco... Bueno, sí, pero al final es una manera de introducir el, y como decía José Carlos, ¿cómo influye a ustedes, os pregunto a vosotros dos, el hecho de saber lo que tenéis entre manos, ¿no? El hecho de ir convencido de, oye, tenemos un repertorio, porque habrá años que vayáis más convencidos que otros. Si el año que ha pasado ibais convencidos de primera, ¿y cómo influye eso a la hora de sentarse, sobre todo en esa primera noche, plantarse ante el público? Sí, bien, nosotros en realidad todos los años hemos tenido un repertorio que siempre llevamos más o menos el mismo esquema de repertorio. Siempre hemos llevado un paso de la política, uno de que hace más desgracia, otro no sé qué. Siempre llevamos más o menos un estándar. Entonces, a partir de eso, ya decimos o decidimos entre nosotros las cosas que queremos cantar allí. Y normalmente lo que queremos cantar en el Fat Outpost, vamos todo el mundo a defenderlo. Entonces estamos todos de acuerdo y yo creo que por nuestra parte íbamos todos preparados, que iba a ser bueno y que íbamos a defenderlo a tope, ya está. José Manuel, ¿tú tenías esa sensación también? Yo, perdóname, que estaba mirando la lluvia. Estaba mirando la lluvia por la ventana. No, era más interesante lo que estaba diciendo. No, hombre, yo de verdad estaba pensando en mi compañero. Digo, la sensación de ir con los deberes hechos, de decir, oye, lo que traemos entre manos, lo que te vamos a presentar es bueno y estamos convencidos de que va a gustar. Yo creo que, o sea, convencido que va a gustar, como ha dicho José Carlos, un poco. A ver, yo creo que lo que hacemos más o menos al final funciona la manera de venderlo un poco, de cantarlo, de y que la gente se suele reír en general, ¿no? O que le suele gustar, así, en general, con esta agrupación o con cualquier otra, ¿sabes? Que no es que se necesite, pero, hombre, hasta que no ves un poco cómo funciona en el momento, ¿no? Vas tampoco 100% convencido. Pero yo creo que sí, mientras que esté ensayado bien y convencido nosotros realmente, para convencer al público, que es lo fundamental, y por nuestra parte sí, vamos nosotros bastante preparados y convencidos en lo que llevamos. Vamos, esta pregunta se la hace a Diógenes, y Diógenes está convencido desde antes de empezar los ensayos, que todavía no le han presentado nada, ya está convencido. De entonces, que va a gustar. Hombre, eso le presenta cualquier cosa, y ¡qué locura, qué locura! No tiene nada para atrás, ¿no? Que tiene que ser así, que tiene que estar convencido. Confiamos en nosotros. Entonces, Diógenes no es un buen baremo para presentarle letras al primero. No, el baremo es Fernández. El baremo es Fernández. Bueno, Juan Fernández y Fernández. Es nuestro filtro. Y a Marín, claro, los polos opuestos, esa gente no vale. Ni mi hermano ni el Marín. Marín no le gusta nada y a mi hermano le gusta todo. No puede confiar ninguno de los dos. Que, José Carlos, lo que ha dicho Juan Carlos antes, que es una. Que me da la sensación muchas veces cuando os escucho el repertorio, me da esa sensación como que tenéis ahí un. No unas temáticas, pero sí es verdad que conforme va escuchando la actuación o el repertorio, va en cierto modo, ¿no? Como tachando cosas pendientes de, mira, pues no le habían cantado a esto, le han cantado, hasta que al final termina teniendo la sensación de que, por ejemplo, el año pasado era un repertorio redondito en el sentido de que habíais tocado todos los palos que queríais dar. Es que siempre, por lo menos yo lo que pienso, que es que tenemos que tocar, intentar tocar cosas que no toque todo el mundo. A no ser que sea un tema muy candente o lo que sea, pues intentar. Y bueno, y lógicamente, en carnaval hay que hacer política. Y nuestro chicote pues lleva haciendo política toda la vida, y paso doble a la política tiene que haber, y tiene que haber un paso doble gracioso, y tiene que haber un paso doble que sea un piropillo, y más o menos. Es el esquema, vamos, que utilizamos. Que normalmente utilizamos. Reía un poco por vosotros mismos, que estáis vuestro convencimiento del carnaval que queréis hacer, ¿no? Claro, ya no porque os vaya a gustar más o menos, ¿no? Sino porque es que es lo que nosotros pensamos que es el carnaval, tiene que estar así, vamos. Reacción del público, entonces, al resto del carnaval, ¿contento? Muy contento. En todos lados donde hemos cantado, vamos, ya hacía incluso más que la reina. Quizá la reina estuvo menos tiempo cantando en la calle. Estuvo una semana y media, dos. Que también tuvo una reacción, vamos, espectacular. No, eso no me lo esperaba yo jamás. Y el año pasado que fue muchísimo mejor todo. Muchísimo mejor. Fíjate que que con la reina a lo mejor las expectativas o la idea a lo mejor era más no por nada, sino porque a lo mejor era un poco sin percusión, sin fatou, de otra manera, de más corto el carnaval, y al final eso te hace tener muy buen sabor de boca, y que digas que fue mejor es complicado, ¿no? La reina es que fue que probablemente no había expectativas ninguna. Eso. Después de venir del año de Destierro Divino, que tampoco había la chirigota cuajada del todo, que nos viéramos la reacción que tuvo la gente con la reina, pues fue espectacular. ¿Qué pasó? Que yo he llegado a ser autor o a escribir como como de rebote. Es que ahora, es que me lo dice esta gente ya, te vaya. Mi autor de coplas. He llegado a ser coplero. No cortaste. Como de rebote. Yo nunca he pensado en escribir nada ni nada. Y claro, te ves que funciona una chirigota, pues la presión es el doble para el año siguiente. Y que funciona el año pasado, pues vamos, fue... Con razón este año he dicho que este año no. Dije que este año no, pero... Este año no, pero hago el 98%. Este año voy a ver si puedo descansar con la maternidad. Sí que es verdad que, como diferencia, ¿no? Decías que juegas un poco al límite, ¿no? En muchas cuestiones, y querías el año pasado ponerte tú el primero, ¿no? En línea de... El primero en la línea esa de guerra, ¿no? De decir, o sea, que yo también me sé meter conmigo mismo, ¿no? Y que, no, que es un poco... Esa manera de entender el carnaval que tenéis, ¿no? Como que es una cosa que al final no va con ofensa. Va, vamos, sin ofensas ninguna, ¿no? Yo no voy a poner mis frustraciones personales, no las voy a transmitir en el repertorio que yo haga. Y de hecho, si nos ponemos a escuchar tranquilamente el repertorio del año pasado, no hay nada que se pase de lo que puede ser una cosa normal. Ni que sea un insulto directo, ni nada. Ni que sea un insulto, ni que sea... Nada, el año de la reina sí que me pasé de la raya, en algunos casos. Pero el año pasado, y venga un poquito más, y si nos ponemos a escuchar pieza por pieza repertorio, te das cuenta de que ahí no hay nada tampoco que sea una locura. Ahora, cada uno ya, con su mente retorcida, puede hacer ya lo que quiera, claro. Y cuando termina alguien indignado, o viene, ¿no? Os pregunto a vosotros, al final, que cantáis esas letras, ¿no? Me han venido. ¿Os viene indignado? ¿Qué le decís? ¿Cuál es vuestra postura? ¿Cómo lo tomáis? Yo no sé, tío, porque mi problema no es que no sepa entender una letra, ¿sabes? Porque al final nosotros lo estamos escribiendo, y lo estamos diciendo de una forma normal, y no estamos tampoco buscando el insulto fácil, como nos han tirado a nosotros algunas veces. Y tú eres capaz de analizarlo objetivamente y saber que no es un insulto directo ni que te están diciendo nada, al revés. Nosotros lo único que estamos haciendo es cantar o criticar alguna parte en concreto, pero que no va ni a mala ni nada. Es más, normalmente tenemos amigos en todos los grupos y nos llevamos bien con gente de todos los grupos. No con todo el mundo, obviamente, porque esto es imposible en la vida, pero con gente de todos los grupos nos llevamos bien. O sea, Manuel, ¿tú te has visto también en eso? Yo, a mí es que no me vienen así, y si me vienen, digo, mira, no, es que a mí olvida las cosas. Estoy mirando por la ventana, no me he enterado. A mí lo que me gustaría es que si viniera alguien con algún tipo de enfado o algo, que me diga de por qué se ha enfadado, por qué, y tampoco me lo han transmitido. A mí no me han venido nunca a transmitirme su enfado. He podido ver alguna cara, ¿sabes? He podido ver un enfado... físico, así de ver, digo, mira, pues, pero no me ha venido a decirme, mira, ¿por qué tal? Entonces, si me vienen y yo a lo mejor tengo alguna respuesta para darle, pero que en este caso no... No, para mí, a mí tampoco ha venido nadie. Que lo lógico sería que vinieran a mí a preguntarme y decirme, José Carlos, esto, a mí no ha venido nadie. Como que como no han venido, pero tampoco decís tan enfadado. Claro, pero por terceras personas sí. Ah, vale, yo creo. Y no pasa también a lo mejor que lo que tú has querido dar de verdad una crítica, no sé, política, por ejemplo, como has dicho, al final no ha causado ese escozor, ¿no? Y al final lo que has metido como un chascarrillo, ¿no? Claro, yo he hecho cosas y ha venido gente que me ha dicho, esto lo has dicho tú por aquello. Y digo, no, vamos a ver. Yo no estoy utilizando, no tengo la mente tan retorcida como para hacer esto por aquello. Es una simple tontería que se me ha ocurrido en un momento, que esto no hay que darle más, no tiene más huerta de hoja. Es carnaval, nada más, no es, yo no lo sé. Sí, pero es verdad que a lo mejor alguna crítica que sí va como más dirigida a alguien, suele pasar desapercibida con esas personas, ¿sabes? Por ejemplo, en el tema político. Suelen aceptarlo. Pero vamos. Menos, que no nos viene tampoco... Si le decimos algo a Mario, no nos viene Mario. No viene Mario a decirlo. Sí, nada. No va a ir, claro. Que se lo aceptan y tal. Ahora, hay cosas que a lo mejor... se dice como con más sutilmente, ¿no? Y como que sí siente que se suele molestar más por eso que por algo más... Yo, por ejemplo, el año pasado, el paso doble que llevabais de autocrítica a los grupos, al carnaval y demás, a lo mejor eso sí está con un trasfondo más, de verdad, más sincero, no de verdad. Y a lo mejor no le echan, por ahí voy, a lo mejor no porque le... Como lo dice el nombre, pues ya no se ofenden. Yo qué sé, tío, al final es una crítica a todos los grupos, incluidos nuestros, ¿sabes? Entonces, tenemos que mirárnoslo todo y ya está. Y por eso debería causar un poco más de impresión entre todos. porque decimos algo que es para arreglar carnaval y para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Uh-huh. Desde todos los grupos hasta quien manda. Y nosotros el primero, claro, nosotros los primeros, que no estamos diciendo que la gente lo tenga que hacer y nosotros no, o que nosotros lo estamos haciendo bien o que lo estemos haciendo ya. No, al revés, que nosotros queremos hacer esto, que queremos cambiar todo para intentar hacer las cosas así, ya está. De hecho, es que yo creo que esa es la clave, porque además decíais que esto es tan mío como tuyo, ¿no? Como que estamos en el mismo lado, que no es, que no es ustedes contra nosotros, estamos todo igual. José Carlos, el remate del cuplé, del estribillo, ¿cómo se ocurre? ¿Cómo...? Fue lo de ese Zabelatín, fue lo primero que se me ocurrió. Sí, el Zabelatín, meter... digo, el tipo romano es ese Zabelatín. El estribillo, y se me vino a la cabeza y digo, el meter en cada voy a cambiar los estribillos, pero digo, si hago oso cuplé, me voy a tener que poner a hacer oso y digo, no, paso. Y lo hablé con el Virus, pero yo no le dije nada de cambiar los estribillos ni nada. Le digo, yo tengo esto con este remate, y me dice, pues cámbialo los estribillos. Y digo, ah, pues entonces si lo ha visto él, le vamos a cambiar los estribillos. Y pero ya está, dice los... Todos eran, ¿no? Todos. Sí, todos al final. Todo. No, es que empezó uno, dos, pero al final salieron sí, más. Al final había para cada sí, cuplé había. Y sobraron y todo, no, claro. No, y siempre, no, y siempre sí. El mismo, o sea, no, cada cuplé llevaba asociado hice, al mismo. Hice, sí, bueno, creo que... Cuando se acordaba, sí. Cuando se acordaba, sí. Yo creo que había 8 cuplé o 9 y para el ensayo general sí que canté los 9. Los 9 remates. Los probé allí, vi que 2 o 3 no funcionaban y los quité y me quedé con 4 o 5 porque claro. En todos lados no cantábamos los cuplés. Claro. Sí, por ejemplo, es que había algunos que sí iban correlativos al cuplé que estabas cantando, pero otros no. Entonces, pues bueno, ya lo utilizabas como más o menos vieras. Bueno, pues vamos a quedarnos precisamente con ese paso doble de autocrítica al carnaval y ya nos metemos hablando y hablamos de carnaval 2026. Ese era el paso doble en cuestión al que aludíamos y, bueno, pues de Carnaval 2026 vamos a hablar, también de Carnaval 2025 estábamos hablando. Decíais que la manera de vivir el carnaval, ¿no?, que como que se os hacía un poco largo y que incluso habíais pensado el año pasado descansar algún fin de semana. No sé si lo llevasteis a cabo. Lo llevamos a cabo. ¿Y qué tal la experiencia? Para repetir. Perfecto. Que creo que fue la Tortillano. Tortillano fuimos y bueno, descansamos todo. Al final salimos a la Tortilla. Estuvimos echando el día y bien, bien, perfecto. Hombre, un día de descanso y ya está. No es que se nos hace largo, de verdad. ¿Y cómo estáis de contentos con este año? Porque yo este año la sensación que me da es como que se acorta. No, pero sí se acorta un fin de semana, ¿no? Al tener el... Sí, lo del último fin de, dices tú, ¿no? ¿Te refieres? No, como se ha dispuesto el sábado Fatou, luego... Bueno, no sé si vosotros podéis aclararme también si no, la chicharrona todavía no... Todavía no... No tengo ni idea. No, está en el aire todavía. Yo creo que estará, ¿no? Yo creo que sí, es que no lo sé. Había nada más que una votación en el grupo, que creo que habían votado nada más que Dani Chávez y Diógenes, creo, ¿no? Esta fue la votación. Sí, que bueno, tengo claro, estamos un poquito perdidos. En el cuarteto de la semana pasada dijo que había votado, pero no me acuerdo lo que dijo. No, pues la verdad es que no tengo ni idea. No sé, ¿cómo lo vaya? No sé, ¿vaya también a descansar algún fin de semana? ¿Lo tenéis previsto más o menos igual? ¿O no? Estamos en diciembre todavía, yo qué sé, ¿no? Es que no, ¿te puedes creer que no lo hemos hablado? Normal, no, sí. Pero no lo hemos, en verdad no nos hemos sentado a decir, quillo, pues vamos a hacerlo para todo el carnaval, vamos a librar este fin de o... Depende, vamos a ir para todo, depende. Depende. Qué suerte. Que no lo decía por eso, porque parece como que al final el fin de semana del Fatou, al ser el primero y ser solo el Fatou, como al final parece que se acorta un poquito el carnaval, ¿no? En cierto modo. Decíais que no sabemos si vamos a ir al Fatou también, porque habéis tenido, decíais al principio, más contratiempos de los que hubiera gustado, ¿no? A lo mejor estáis teniendo unos meses previos un poco con sobresaltos, ¿no? Que os ha hecho tener que parar de ensayar, a lo mejor no, que no vayan las letras con los mismos ritmos de siempre, ¿no? ¿Cómo estáis? De letras está prácticamente el repertorio entero. Claro. Presentación, 6 pasos dobles, creo que son 10 cuplés y nos queda una cuartetita. Nos queda una cuarteta, ya está. Lo que pasa es que no nos sabemos el primer paso doble. Efectivamente. Ni el primer cuplé. Ni la presentación tampoco está metida entera. En plan, a ver, está... Está verdecillo. Claro. Está verdecillo, pero vamos, que... Nada, yo creo que para febrero digamos, está, para febrero. Es que, a ver, nosotros solemos nuestro modus operandi, suele ser... ¿Operandi eso se llama? Modus operandi. Operandi. Eso me voy a decir. Operandi y Miguel. Nuestra manera de trabajar es... Normalmente grabamos el paso doble, una persona con la voz. Si no es intentamos Oscar, que no sea yo. Intentamos que no sea Charlie, yo. Lo sea. Y se manda la letra, ¿no? Y entonces, pues ya está. Muchas veces, como tampoco tenemos tanto tiempo de ensayo y nos cuesta coincidir todos a la vez y tal, pues los vamos... Que la gente se los vaya escuchando y vaya leyendo la letra y se los vaya aprendiendo. Y después ya lo que es en el ensayo, pues se corrigen alguna... Yo qué sé, alguna acentuación que no es así o algún... ¿sabes? Ya se va a modificar porque todos los pasos dobles tampoco suelen coincidir en silábicamente, pero a veces hay que cambiar algo, total. Entonces ya se va modificando, pero aunque estén mandados y escritos, la gente no... Pasa olímpicamente. Y yo me incluyo, vamos. Y entonces también porque, bueno, cada uno pues, tendrá sus problemas y tal. Y entonces, claro, nos está costando un poco más de... Este año al principio nos costó un poco más. Escribimos menos cantidad, pero empezamos a ensayar a tope con eso, porque José Carlos estaba más liado. Entonces con lo poquito que teníamos íbamos ensayando. Después empezamos al revés, empezamos a escribir a tope y no podíamos ensayar tanto. Y ahora es cuando tenemos todo escrito prácticamente y es cuando estamos ensayando un poco más. Sabemos que son fechas complicadas, pero todo el mundo, el que pueda ir, el día que pueda ir, y vamos aportando lo que podamos y ya está. Y ahora es cuando viene el trabajo, de verdad. ¿A vosotros generalmente las Navidades cómo os afectan? Bueno, yo trabajo todos los días, entonces cuando puedo, ya está, el día que puedo. Si no, organizamos para el ensayo un domingo por la mañana, para que coincidan tres más... Ya vamos jugando con eso. Por ejemplo, esta tarde están ensayando, ahora ensayan Diógenes y David, dentro de un rato. Ensaya los dos solos, si puede ir alguien a acompañarlo para la letra, o un guitarra, lo que sea, para meter bombo y la caja, pues bueno. Después, pues quedan a lo mejor para ensayar por la tarde, que vamos, seis, pues seis, lo que sea. Y ahora mismo es que tenemos que ensayar un poco más, entonces por eso lo estamos haciendo así. Normalmente esperábamos a coincidir más gente, más personas. Pero ahora mismo lo que toca, los que puedan, pues tienen que ensayar. Entonces, repertorio escrito prácticamente al completo, sí que a lo mejor un poquito más verdecillo que otros años a estas alturas, ¿no? De escrito está, pero no está ni ensayado ni metido, en realidad. ¿Verdad? Está ahí, y bueno, y también el bombo y la caja, también, que muchas veces te da tranquilidad, ¿sabes? Está... ya ensayando con el bombo y la caja te ayuda a avanzar fácilmente porque ya lo escuchan más agrupación, ¿sabes? Lo escuchan más de verdad, más, ahí está. Entonces hasta que no está el bombo y la caja y también se le da ya se le modula también al bombo y la caja y ya empieza a sonar un poco mejor todo. Mientras tanto estamos un poco ahí, pero bueno, estamos metiendo letras como podemos y tal, y ya está. Es lo que ha un poco más desordenado que otros años, más, ¿no? Desordenado quizá, pero bueno. Que yo lo veo bien, que nosotros vamos bien. Ahí vamos bien, pero... Bien de tono. Esto pasa siempre, ¿no? Algunos están siempre como más, no, más tranquilos que otros. No, estamos en el camino, estamos en el camino. Sí, pero es que no, hemos perdido un mes de ensayo. Claro, claro. Un mes menos de ensayo, entonces es normal. Vamos un mes atrasado, pero bueno, pasa. Y en caso, o sea, al haber perdido un mes de ensayo, ¿en qué creéis que, o qué estaríais dispuestos a sacrificar? ¿Número de letras, matices musicales, no sé, ¿en qué estaríais dispuestos a sacrificar en caso de ir más justo? Nada. Yo creo que entra todo. Sí. Nada. No se sacrifica nada. Claro, más trabajo y ya está, horas nuestras. En caso letra, pero no letra de sacrificar un paso doble, sino de que a lo mejor no esté metido tan bien y... Claro, y se cante más o menos de aquella manera. Y ya está. Y te lo aprenda a lo mejor la tercera semana y que va. Que suele pasar también. Que también nos ha pasado. Pero que lleguemos... hemos hecho una lista de... De prioridades. De letra. Vale. Hombre, en 10 cuplés pueden priorizar bastante. Y los que tienen que tener 10 cuplés buenos es complicado. Es imposible. Entonces, habéis priorizado un poco para, a lo mejor, lo que no llegaba al Fatou que llegue para la Soriza, ¿no? Un poquito de... Sí, a ver, no tanto eso, sino decir, venga, vamos ahí, como ponernos uno. Por tener una finalidad, venga, vamos ahí poco a poco. Venga, vamos a tener ya estos dos pasobles o tres pasobles y estos cuatro cuplés. Venga, vamos ahí. Si tenemos esto, ya seguimos avanzando. Como por ir viendo una evolución. Pero bueno, que no es tampoco por dejar lo último, porque hay cosas que están escritas casi de lo último que me parecen bastante válidas, ¿vale? Y buenas, como para cantarlas en cualquier momento. Pero sí que llegue febrero y que no se note ese mes que habéis perdido. Esa es la idea, ¿no? Es la idea, ¿no? Que no se va a notar, ¿a que no? No. No se nota. Ya los tienes convencidos. Yo es que soy de Simeone. ensayo, ¿no? Que, no, hombre, que no lo había hecho público, contadme, o no lo vaya a contar todavía. Dilo, Sally. Los tentones. No, hombre. No me pises que llevo chakras. ¿Que llevo chakras? Sí, efectivamente. Bueno. Pregúntame de qué vamos, Rubén, que te lo digo. No, pero pregúntamelo. No, que hay gente que no lo quiere saber, me gusta saberlo. No me pises que llevo chakra. Pero sí, contame un poquito de quién es la idea, José Carlos, la idea. Cuéntame un poquito cómo se te ocurre, no sé, alguna cosilla que yo tenga algo que escribir. Pues no tengo ni idea. creo que la tenía como el año pasado. El año pasado habíamos ya empezado a ensayar y tal, y se me vino la idea a la cabeza. Y digo, la podía haber sacado este año. Y la dejé guardada y para este año ha entrado. Y lo veía clarito y tal. Y ya está. Y ahí la dejé. La dejé para este año porque dije, yo este año voy a descansar. Después del éxito del año pasado. Mejor dejarlo. Llenar salas y estadios. ¿No? Lo del niño secundario. Mejor dejarlo porque la cabeza de la ola. No, entre broma y broma, la verdad no. O sea, tu intención este año era no hacer nada. Hacer paso doble y poco más. Pero bueno, me quité como la presión de encima y al final, aquí estamos otra vez. ¿Y has escrito todo, casi todo? Casi todo, menos la presentación que de Charlie. Casi todo, claro. No, hay un paso doble de mi primo, ¿no? Un paso doble de mi primo, un cumple de mi primo, un paso doble mío, otro cumple mío. Y la presentación ya está, y lo demás ya está. Bueno, y una cuarteta que todavía no la he terminado yo. O sea, yo que me espero y ya. Tú llevas bastante entonces este año. Tres, cuatro presentación, cosas, ¿no? Paso doble, cuplé y una cuarteta. Y cuarteta. Uno y uno. pero el Charlie normalmente, o sea, normalmente, que quitando la presentación, que yo creo que no. No, presentación es la primera. Pero paso doble, cuplé y eso siempre ha llegado. Todos los años yo llevaba uno. Sí, seguro. Pero este año más que otros años. Claro, no, es que me mandó el tema y eso, me mandó la primera frase de la presentación, bueno, la primera y la segunda. y le digo, Guillo, me voy a poner a hacerla. En una hora se la mandé y ya está. y así y salió en una hora. La presentación. Sí. Es un tema, un tipo que os ha dado. Ha sido fácil. Os ha sido fácil. Del tirón. Bueno, pues el 7 de febrero saldremos de duda. No sé en qué posición está ahí. Creo que es sexto. Penúltimo. Penúltimo, creo. El último es el viejo y nosotros antes. Ni idea. Nosotros vamos entre dos cuartetos por delante y un cuarteto por detrás. Perfecto. Vale. Un año de cuarteto este año. Perfecto, los que tienen la idea de hacer un sorteo. ¿Por qué? Porque muchos se han quedado todos los cuartetos ahí. Porque hay mil formas de hacerlo, en lo que tú puedes estar acorde a tener una actuación normal. A ver, yo veo perfecto, por ejemplo, que vayan los cuartetos cortando entre agrupación y agrupación, es lo más lógico, y por supuesto la agrupación de los niños es la primera en todas las actuaciones, porque son los primeros que tienen que cantar para que le presten más atención, y segundo, para que, porque tienen unos horarios diferentes a los adultos. Así es como lo veo yo, vamos. Uh-huh. ¿Y vosotros cómo lo veis? ¿A los niños que te refieran a otros? No. Ah, yo digo, hombre, porque salimos sí, los primeros y ya, hombre, a los niños arriba. A los niños. Como por acostarnos antes. ¿Eh? A los niños de verdad. ¿Cómo lo de José Carlos? Yo, bien, yo es que no zargo, no sé si lo dicho. Yo no zargo, solamente, yo no, solamente cobro. No, yo solamente cobro. Él cobra y ya está. Lo va a cobrar por las letras y ya está. No, de componente. Estoy escribiendo yo un poquito más. Yo estoy escribiendo un poquito más para que no salga tan caro. Por motivos paternales no me da la vida. Voy a hacer independientemente... un día, un ensayo, voy a poner pega. O sea que al final sí sale, ¿no? No, no sale. No, sale, ¿eh? No sale. Dice que no, que se va a poner las tufitas en la chorizada y no... Paso limpiamente. Voy al fotógrafo, al fotógrafo civil. Pero vamos, que independientemente de lo del orden, a mí en realidad me da igual orden. Eso para empezar. Sí. Que a mí me da igual cantar con dos cuartetos delante, otro detrás. A mí eso me da igual. Yo me lo voy a pasar igual de bien. Pero que lógicamente hay que hacerlo de otra forma. Es lo que me refería, es lo que quería decir con esto. Ya está. Al final ha sido sorteo. Sorteo puro. Esto. Ya está. Uh-huh. Que se decide entre los mismos de las agrupaciones, ¿eh? Que no es nadie que nos lo dice. No, que podrían hablarlo sí. Allí. Uh-huh. Y bueno, esta es tu postura, claro, ¿no? Claro. Es lógico, sí, eso. Es hubiera, opinión, claro. Yo personalmente creía que iban a empezar los niños. Al final creo que van segundo o tercero. Sí, segundo o tercero. Por ahí, tampoco es muy tarde, pero bueno, que también... Sí, pero que tiene todo el sentido del mundo que no sean... Si hay la opción de no poner tres cuartetos juntos... Sí, ya es por sentido común, no es por otra cosa. Que no es por... O dos y digo, juntas. Claro, claro. Yo creo que canta el rebaje y cantan los niños, cantan uno detrás de otro, creo. Claro. O sea, que es que no... No lo tengo y, bien, pero... Y la comparsa, van las tres juntas y después van dos cuartetos, después nosotros y después cuartetos. Ahora es que no es... Lógico no es, desde luego. Uh-huh. Vamos, que lo que dice el Sally, que eso se ha tomado la decisión allí entre los ellos, claro. Que no es una persona que dice, no, esto es sorteo puro, ¿no? Que se ha llegado a un acuerdo entre todos y lo han visto bien, pues ya está del tirón. Uh-huh. Sin problema. Bueno, y del resto de cuestiones del carnaval, de fecha, de, no sé, algo que os guste, que no os guste. Por lo menos este año no me tienes que preguntar por el cartel. Que no hay todavía, ¿no? La última vez me vetaron esta gente, me dejaron 3 años sin venir a una entrevista. Por tu comentario sobre el cartel. Cartel y pregón, pero bueno. Hoy lo hemos traído para que la gente sepa que el peligroso no... Bueno, me han traído a decir el nombre, en verdad. Que novedades del grupo. No va a estar José Carlos. Y entra Fran. Vuelve Fran, bueno. Vuelve Fran después de algunos años ya. Y el resto os mantenéis... Lo mismo del año pasado, ¿no? Uh-huh. Yo diría lo mismo del año pasado, sí. O sea, pieza por pieza. Igual y todo. Y David en el bombo, Dios en el caja, los dos guitarras. Uh-huh. Todo igual. A lo mejor Marín... ¿Pasará a primera fila o...? Tiene todas las papeletas de que no. No, no, bueno. Vale, pues entonces no, no. Bueno, nos tiene que traer otro disfraz de Ismael para ponerlo en el local. Hombre. Que, bueno, el 7 de febrero, además es prontito, o sea que eso también juega un poco en vuestra contra, digo, de que había estado un mes ahí... Sí, no tenemos mucho tiempo, pero bueno... No nos metas más presión. Que el carnaval empieza el 7 de febrero el Fatou, ¿no? Mm. Fatou. Que es un viernes. Que no sabemos si vamos ahí. A José Manuel con las letras, pasarle un poquito también de información para que venga la radio un poquito. Es que mira mucho por la ventana. Que le gusta el baloncesto. A mí es que lo que me gusta es el básquet, Rubén. Pues yo ahora mismo estoy concentrado totalmente en el básquet. O sea, básquet, baloncesto y... Pero el cabo del Calancha, ¿no? No, yo el cabo de la sierra, claro. Yo no estoy para el otro, para los genios, esto que... Los buenos, ¿no? Los buenos, pero no tan buenos. Pero no tan buenos. ¿Qué más nos queda por contar? Pues nada, que yo juego un partido... No, me he nada. Que mi gran amigo Kobe Bryant... Es que tenemos un repertorio buenísimo este año. ¿Estás contento? También. Yo estoy contentísimo. Bien, ya ve. A mí me gusta también. El popurrí yo no lo he usado, pero... El popurrí... Claro, yo sí, he metido una este que no ve. Está bien. No, también le daba ahí el año pasado, ¿no? Bueno, se daba él, el popurrí. No sí, sé bueno, si este año creo que es más corto, ¿no? Es más cortito. Este año es más cortito y he buscado una música más sencilla. Porque como vamos... ¿Para popurrí, dice? Sí, para popurrí. como ahí hemos simplificado un poquito más, sí, el popurrí. Nuestra cuartelita habla esa que nos facilita la típica de siempre, esa que es más fácil de ensayar. No, en verdad no, sino pero... esa es que la tenemos ya como siempre la hacemos ya, cuartelita habla, cuartelita habla, es más difícil todavía después. Por eso sí, es más difícil, pues después hay que ensayarlo como cuadrarlo después, así todo eso igual, ¿sabes? Eso al final es más complicado. Ya está, un paso doble precioso también, ¿eh o no? Paso doble precioso. Las cosas como son. Y normal, un paso doble normal, con su principio, su trío y su final. No como las cosas que se ven por ahí, que no hay por dónde cogerlas. ¿Y qué más? Cupletazos. Y ya está. Todo de, más. Y todo un de tipo, 10, ¿no? Todo de 10. Y un tipo espectacular. No lo ha puesto pegar ninguno. Uf, el tipo una pipa. No lo ha puesto pegar ninguno porque tú ten en cuenta que mi grupo hay gente que está vestido de centauro a darte un bate. Bueno, y de gato verde. De gato. Al Madrid le estáis dando por todos lados, ¿eh? Sí, pero nos dejó el traje, ¿verdad? Que nos dejó el traje tenemos... el año pasado, lo tenemos allí como reliquia. Eso es una reliquia, ¿eh? Que, bueno, con ganas, ¿no? De vivir en... Bien, ¿no? Oye, y, ¿cómo lo vas a vivir tú, José Carlos? Pues mantita, yo... sofá. Yo voy a ir el día del Fatou, nada más, como he dicho, a dar mi arenga allí a mi grupo. Y ya está, poco más. Yo, no sé, la Sorizado, me voy también con el niño y eso, pero poco más. Quiero desintoxicarme un poquito. ¿Y la Maite va a hacer un romancero o algo? ¿O qué? No, con el niño. El niño que me va a hacer los dos topezados. Va a sustituir a Vero por el niño. Que bueno, pues que vaya todo de la mejor manera posible de aquí a febrero, que veamos otra chirigota de los niños a la altura, ¿no? De cómo Okuri no paga traidores. No me pises, que llevo Chakra, el nombre que nos han presentado en el día de hoy, y la chirigota nos van a presentar en febrero. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Rubén. Gracias a ti. Lo traduzco para que me entienda. En cristiano, año 2 después. será, teniendo tantísimos años. Antiguo yo, antiguo ustedes, que todavía tenéis en casa un pedazo romi en el cuarto de baño. Si es que hay gente de la antigua, como ese, que está todo el día en el pino, fumando porros y va de moderno. Y en pleno 2025 sigue siendo fan de la murga de Bojero. ¡Qué antigüedad! Y ese, oh, se la da de joven por decirle cupcakes a la Madalena. Y lleva zapatos renunciados y le dice los grupos a Rito de la Senda. ¡Qué antigüedad! Y tú no te rías, que por mucho que lleve tatuaje y tenga un sacillo colgando en el nabo, le sigue llamando simpático al Bar El Prado. ¡Qué antigüedad! Pero el peor es Bautista, con esa hechurita, esa carita que ya no se lleva, esa gafita, la carlita, la chaquetita, la mochilita. ¿Qué le digo a ese hombre hoy? Si en vez de ser del PA, parece un ministro viejo de los gobiernos de la UCD. ¡Qué primero! Él es vintage, él es vintage. Thank you.